Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado 21 de diciembre. Pronto llegará el Señor, que domina los pueblos, y será llamado Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Oremos. Escucha benignamente, Señor, las súplicas de tu pueblo, para que así como ahora nos llena de alegría la venida de tu unigénito en nuestra carne, así también, cuando llegue revestido de majestad, consigamos la recompensa de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Cantar de los Cantares. Aquí viene mi amado, saltando por los montes, retozando por las colinas. Mi amado es como una gacela, es como un venadito, que se detiene detrás de nuestra tapia. Espía por las ventanas y mira a través del enrejado. Mi amado me habla así: levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Mira que el invierno ya pasó. Han terminado las lluvias y se han ido. Las flores brotan ya sobre la tierra. Ha llegado la estación de los cantos. El arrullo de las tórtolas se escucha en el campo. Ya apuntan los frutos en la higuera, y las viñas en flor exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que anidas en las hendiduras de las rocas, en las grietas de las peñas escarpadas. Déjame ver tu rostro y hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro encantador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 32. Demos gracias a Dios al son del arpa. Demos gracias a Dios al son del arpa. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares. Al compás de instrumentos, alabémoslo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Los proyectos de Dios duran por siempre. Los planes de su amor, todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Demos gracias a Dios al son del arpa. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Demos gracias a Dios al son del arpa. Aleluya, aleluya. Emmanuel, Rey y Legislador nuestro, ven, Señor, a salvarnos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que viene y que es el amado que esperamos. Es el amor que esperamos, el que llena de alegría nuestra vida, el que sigue encendiendo nuestra esperanza. Amén. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Imposible dejar de pensar en estos días en María Santísima. Ahí tenemos la posada que va representando este Dios que quiere entrar en la vida, pero tenemos de todo adentro, estamos tan ocupados que no hay lugar para Dios. Por eso estamos como estamos. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naturalmente hoy, aparte de que es sábado, día mariano, estamos en esta, digamos, feria, o sea, fiesta previa a la Navidad. Y hoy se nos habla de la cercanía de alguien que es esperado. Y comenzamos con este libro, El Cantar de los Cantares, Shir Shirim. El Shir Shirim, dicen los hebreos, o sea, el canto más hermoso, ¿no? Donde se habla de que la amada espera al amado. San Juan de la Cruz decía, esa amada que espera al amado es tu alma que espera a Cristo. Y esto, pues, es así. Nuestro amor es el Señor. No es que nosotros creemos en Dios así como quien cree en Cristóbal Colón. No, es que amamos al Señor porque Él vive y está con nosotros. Va cantando este cantar, valga la redundancia, cómo se va acercando este amado. Y hoy encontramos una narración maravillosa, ¿no? Está en su casita Isabel, esperando a su hijo. Ella es anciana. Está maravillada, está agradecida y de pronto viene caminando, son decenas de kilómetros, esta joven que trae el cumplimiento de la promesa. Tanto que el niño, Juan Bautista, salta en el seno de Isabel porque viene el amado. El amado se va acercando. Y ese encuentro es maravilloso, ¿verdad? Porque le dice a Isabel, bendita tú y bendito el fruto de tu vientre. Ese fruto de tu vientre es aquel que nosotros estamos esperando esta Navidad. Recordemos que es motivo de consuelo, es motivo de esperanza. Lo dirá el Papa cuando comience el jubileo de la esperanza. Dios no viene a quitarnos un lugar en el mundo, como dicen muchos, a quitarme la libertad. Por eso yo no creo en la religión, porque me limita mis derechos del aborto. No, Dios no viene a destruir, viene a iluminar esas dudas, esas realidades, esos errores. Por eso nos alegramos con Isabel. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos una primera pregunta. La pregunta es, ¿amamos a Jesucristo, aquel que viene? ¿Lo estamos esperando? Me decía una persona, viene mi pariente de Estados Unidos y sin duda que me traerá 3 valijas de regalos. Bueno, ¿quieres a tu pariente o quieres las 3 valijas? Cuando uno ama a una persona, piensa en ella y no en las cosas. Entonces, evidentemente, amamos al Señor, lo esperamos por ser el mismo, el Hijo de Dios, el Redentor. Y la segunda pregunta, ¿nos acercamos a aquellos que necesitan la presencia de Dios? Nosotros somos humildes portadores, como María, ¿no? María llevó a Cristo en su seno, a Isabel. Llevamos también a Cristo en nuestra vida, en nuestras obras, en nuestra caridad. Hemos hecho caridad. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es objeto de alegría de su primo Juan en el vientre de Isabel. Y le decimos, oh Cristo, Tú eres el amado esperado. Tú eres aquel a quien nosotros deseamos cercanía, deseamos en presencia. El mundo no lo comprende. El mundo se ha robado la fiesta, el mundo está dispuesto a consumir, a comprar, a endeudarse. Señor, se ha perdido mucho de la Navidad. Danos siempre esta fe de los sencillos, de Isabel, de Juan en su seno, para alegrarnos con la única alegría que es tu cercanía próxima en esta Navidad. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 32 dice: demos gracias a Dios al son del arpa. Demos gracias a Dios al son del arpa. Bueno, el arpa, instrumento ese tan antiguo, ¿verdad?, era un signo de alegría. Se dice que David tenía su arpa cuando compuso los salmos. Y por eso dice el Señor: cantemos en su honor cantares nuevos, porque los proyectos de Dios duran para siempre. O sea, él había dicho: voy a venir a salvar a Israel, y lo hizo. De la forma que menos Israel se esperaba, pero Dios lo hizo. Ojalá que ese pueblo tan antiguo abriera los ojos y dijera: ya, el Mesías ya vino, nos lo hemos perdido. Entremos en la contemplación. Imaginemos el encuentro de esta muchacha que lleva en su seno a su hijo Cristo y Isabel, la anciana que tiene en su seno al profeta. Ellas se alegran y nosotros decimos con ellas: demos gracias a Dios al son del arpa. Finalmente, en la acción, hoy queremos tomar un propósito muy particular. Primero, a todas aquellas personas, amigas, conocidos, compañeros de trabajo que están esperando un hijo, felicitarles. Felicitarles porque hoy la mentalidad del mundo es: quiero estar cómodo. No quiero tener un hijo porque incomoda, porque sale caro. Lo que quiero es tener un buen carro e ir a pasear y tener dos perritos. El mundo está verdaderamente mal. Y lo que sucede en los países desarrollados, a nosotros que somos buenos y malos imitadores, pues queremos hacer lo mismo. Un hijo siempre es un don de Dios. Tú mismo y yo fuimos un don de Dios a través de nuestras madres. Y en segundo lugar, también nosotros recordemos con María que hay que hacerle lugar a Dios en la vida, ¿no? La posada, volvemos a mencionarla, es un signo de que Dios muchas veces no encuentra ese lugar. No lo encuentra porque tenemos de todo, tenemos a todos metidos en la casa, hasta el diablo, por eso no cabe Jesús. Pero hay que hacer un lugar preparando ya ese hermoso nacimiento y diciéndole: ven Señor, porque eres el amado que espera nuestro corazón. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.